Pergolini es un puto de mierda. Lo pienso de verdad y se lo he dicho, así que no importa. También. Y Pergolini, cuando pudo poner su radio, puso una radio de música electrónica. O sea que tan rebelde no es. Tanto no reivindica el rock. Se ve que ahora el rock es negocio, por eso puso una radio de rock. Es un mercenario, es igual que Alad, que Suar, que Tinelli, que todo ese tipo de gente. 107.1 Ozono Rock Radio. Desconando tus sentidos. ¿Hablamos en serio? Te digo el chamullo para el reportaje. Se calcula cuando se prendió el transmisor. O sea, más o menos tiene 3 años, para que te des una idea más fácil. O sea, después se apagó, se volvió a prender, se voló. Volvió a prender como los 3 meses. O sea, se toma como fecha la primera transmisión en vivo, que fue 8 de mayo de 2010. Porque uno prende y prueba, no es una radio que tiene recursos ilimitados, como puede ser acá en La Plata, la 92, que las banca la mafia de Balcedo. ¿Entendés? Que tiene, o sea, se voló el transmisor y tenés 3 más de repuesto. Nosotros se voló el transmisor y nos sale un ojo de la cara arreglarlo. Y cuesta un montón de plata. Entonces tenés esos problemas. O sea, apretés, probás y si explotó, explotó. Me estoy ahogando de tanto escuchar la peor mugre de otro día. Ahora cambió de estación. Encuentro solo distorsión. ¡Muy cansado estoy! La radio arrancó transmitiendo música, como todas las radios. Pasó por un montón de diales, algunos legales, otros para molestar, ¿no? Por ejemplo en la 92. Salió arriba de la 92, me acuerdo que fueron 2 días que la dejamos fuera del aire en la 92. Y estaban desesperados los tipos. No, nunca se enteraron. Nos encontrás a la derecha del dial. Pero las apariencias engañan. Ozono Rock, desconando tus sentidos. La licencia definitiva no te la otorga. Primero, porque no está la ley en vigencia plena. Y segundo, porque no la quieren poner en vigencia plena. Jamás la van a poner en vigencia plena. Y si la pondrían en vigencia plena, tampoco podríamos. Porque vos tenés 2 maneras de adquirir una licencia. Y la nueva ley te pide 1.250.000 pesos en el banco, en plata, que no puedes tocar por 10 años. Nosotros haciendo una radio totalmente alternativa, que ni siquiera apenas se puede sustentar, y a veces no. Imagínate que juntar 1.250.000 pesos para tener una licencia por 10 años es prácticamente imposible. Entonces tenés que ir la otra manera, es ir a concurso. Pero si alguien viene con 1.250.000 pesos y pide 107.1 en La Plata, se lo dan y lo sacan de concurso. Entonces la ley no es tan buena como dicen. No es una ley plural, porque yo no tengo La Plata, Clarín sí. Al grupo Clarín no se la van a otorgar, pero viene, qué sé yo, José de San Martín. ¿Me entendés? Claro. Como testaferro de Clarín y tiene licencia en 107.1. Después es libre de criticar al gobierno, no. Que esa es la libertad que tienen. Cuando dicen que no tienen libertad, sí, tienen libertad. Entonces tenés sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay lugar para 6.000 radios en toda la Argentina. Hay 15.000 inscriptos. Obviamente que va un montón que van a desaparecer. Claro. El tema es quién paga ese costo político. Es así. Entonces nadie quiere pagar ese costo político de cerrar 9.000 radios que son fuente de ingresos. Pues yo a mí. Ahí me hicieron la radio y voy a un recurso de amparo, artículo 14 de la Constitución, y no me lo pueden negar. Y yo la radio la puedo volver a prender. No pueden negar mi fuente de trabajo. Artículo 14 bis de la Constitución. No te pueden negar la fuente de trabajo, entonces el juez no le queda otra más que aceptarte el recurso de amparo para seguir transmitiendo. Y así hay un montón de radio. Ozono Rock, 107.1, desconando tus sentidos. Se tardó 6 meses, se prendió con música, con la necesidad de pasar rock que no se pasa en ningún lado. Tenés, o sea, la necesidad de que se necesita en una ciudad como La Plata, que hay 3.000 bandas de rock, más o menos, no existe una radio que te pase rock. O sea, el rock no tiene difusión en ningún lado. Para que te des una idea, antes, o sea, Black Sabbath lo escuchamos lo mismo de siempre. No te lo pasa la 92. Así venga al Estadio Único, no te lo va a pasar jamás la 92. Tenés las radios grandes, comerciales, no transmiten rock, podés escucharlo. ¿Tenés? O sea, la 92 te pasa un tema Alma Fuerte, si querés, a las 3 de la mañana. Un tema, en todo el día. Después pasa la música pedorra que le venden la discográfica. Porque el rock también es un estilo de vida. O sea, posta es eso. Ozono rock, desconando tus sentidos. Tengo 21 años de radio y nunca he visto una radio que tenga libertad de expresión como esta. Sin, o sea, dejando, si puedes sonar pedante. Ninguna tiene la libertad de expresión de esta radio. Vos acá, yo he tenido programas de gente de la municipalidad, incluyendo al director de obra pública, que nadie lo debe querer porque se inundó toda la municipalidad, se inundó todo el municipio, ha estado haciendo programa acá, apoyando la gestión, que esto que lo otro, y han venido programas atrás que lo han matado, ¿entendés? Y a mí no me importa, Vos, dentro del rock, es como siempre digo, siempre terminan, si vos querés hacer algo temático, siempre terminan buscando la Bersuit, en la Renga, en Divididos, y se mueren ahí. El rock tenés, podés hablar de lo que quieras, en el rock encontrás temática de lo que quieras. Esa es la gran diferencia con Luis Miguel. Luis Miguel solo te habla de amor, ¿entendés? Y que la mina lo dejó. Los Palmera también, lo mismo, o te hablan de la bomba loca o de la mujer que lo dejó. Y el rock te habla de lo que quieras, de ecología, si querés, hay montones de temas que hablan de la ecología. Y vos decís, un rockero hablando de la ecología, sí, y están hablando de la ecología. ¿Entendés? De política, de lo que quieras. Entonces en el rock tenés libertad de expresión, ¿entendés? Y hasta temas que apoyan a Hitler o al nazismo. Y han sonado acá, después que me gusten o no, es otro tema. Tenés esa libertad de expresión, tenés todo tipo de temática, eso es libertad de expresión. Después elegimos el género que nos gusta. Ozono Rock, Ozono Rock, Ozono Rock, Ozono Rock, Ozono Rock, Ozono Rock, Ozono Rock. Es poder decir y hacer lo que uno quiere sin joderle la vida al otro. Eso es libertad de expresión. Es como yo siempre digo, vos querés putear a alguien acá, lo puteás. Puteás, se escuchan todos los días en todos lados. ¿Por qué no se pueden escuchar en una radio? Lo puteás, da el fundamento de por qué lo puteás. Decís, Bruguera es un hijo de puta. Sí, Bruguera es un hijo de puta porque dijo que... O sea, no digas, es un hijo de puta y se corta ahí. Entonces, por más que lo sepamos todos, no hay nadie, no hay nada implícito, lo tenés que aclarar porque estás en un medio de comunicación. Es la única exigencia que te pedimos. Eso es libertad de expresión. Libertad de expresión es poder decir lo que quieras y hacer lo que quieras, sin joderle la vida al otro. No, teniendo ciertas pautas de convivencia. O sea, si vas a cagar adentro del estudio, ¿me entendés? Obviamente que. O sea, tampoco tanta libertad, pero hay cosas que sí, sin ningún problema. El rock es libertad de expresión sin el más mínimo interés u obligación de convertirse en el hit del verano. El rock no ha muerto. Siempre la batalla por sus ideales y su libertad interior. No se trata de represión. Es intentar todos los días de ser menos malos que ayer. Es que la radio tiene un sentido anarquista. O sea, después cada uno le da el sentido que quiere. O sea, hay programas que hablan del kirchnerismo. Tenés, hay programas netamente kirchneristas a favor de la gestión de Kirchner, y hay programas que vienen atrás y los matan. ¿Y cuál es el problema? La postura política de la radio es el anarquismo. Hoy estoy hablando yo porque estoy hablando yo, ¿entendés? Pero puede estar Leo sentado acá haciéndote el reportaje. Soplan vientos de cambio. Es tiempo de volver a las raíces. Se escucha el sonido de una guitarra. Batería y bajo marcan el ritmo. La voz corta el silencio. Ozono Rock 107.1. Desconando. Yo no estoy a favor de los Kirchner, no estoy en contra de los Kirchner. En realidad no estoy a favor de nadie. Yo personalmente. Y la radio tampoco está a favor de nadie. Vos podés venir a hablar a favor o en contra. Es un tema tuyo. Fuera del aire lo podemos discutir mil veces. Mil veces podemos discutir. Pero dentro del aire jamás nadie te va a hacer cenar. Te va a decir, no hables mal de los Kirchner por esto. Metele, eso es libertad de expresión. Mientras vos tengas fundamento, y si tus fundamentos están equivocados, y yo creo que tengo el fundamento correcto, te lo voy a decir. Fuera del aire. ¿Entendés? Después podemos charlar de lo que quieras. Es así, cada uno, obvio que tiene su postura política. Todos tenemos nuestra postura política. Es inevitable eso. Vivimos en el mismo mundo todos. Tenemos, o sea, cosas a favor y cosas en contra, pero después la radio es otra cosa. La radio es un ente aparte, no es lo que soy yo. La radio, como siempre digo, pueden hablar peste de mí, pero de la radio no vas a escuchar a nadie que hable peste. Ozono Rock, Ozono Rock, Ozono Rock. La mostaza del pancho de tu vida. O sea, si no comes el pancho con mostaza, no sos rock. Es así la explicación, ¿me entendés? La identidad de la radio es la de rock. O sea, después vos podés hablar de lo que quieras. O sea, el contenido es cualquiera. Vos mientras pasas rock, ¿tenés? O le permitas al operador elegir los temas, listo, después el contenido, eso es libertad. ¿En quién soy yo para hacer cenarte a vos? Para decir lo que vos estás diciendo es una mierda. De así se arma el contenido de la radio. Un aguacero se desprende de los cielos de acero, así como los acordes se liberan de la guitarra que ejecuta un ser con manos que forman una simbiosis única, digna de la sinapsis que mantiene al día los pensamientos y funciones biológicas, notas que escapan del ejecutor eterno y se zambullen en un mundo que no comprende el idioma del rock. Pero habemos seres que conocemos el lenguaje de las cuerdas, de la potencia de las voces. Y es todo, no se necesita más. Solo escuchar cómo se deja amar por nuestros oídos y cómo nos da ese amor a cambio de nada. Ozono Rock Radio 107.1, desconando tus oídos. Es más que nada anarquista la radio. Yo, por experiencia, por años de radio, puedo ser la guía, ¿entendés? Puedo manejar el barco un rato. Pero, o sea, si yo el día de mañana me muero, ¿quién queda a cargo de la radio? ¿Entendés? Queda el que quiera levantar la bandera y seguir. ¿Entendés? O sea, si el objetivo está claro, necesitas un líder. Y el objetivo de la radio está claro. Y la gente que hace radio acá lo tiene claro el objetivo, ¿cuál es? De la radio. Es fomentar el rock y la libertad de expresión. Mientras sigan con eso, la radio la puede manejar cualquiera. Podés sentarte vos y decir, vamos a manejar la radio y hacerla. Listo. Ozono Rock, la mostaza en el pancho de tu vida. O sea, si no comes el pancho con mostaza, no sos rock. Es así la aplicación, ¿me entendés? Yo guío, ¿me entendés? Yo disfruto que ustedes vengan y se equivoquen acá. Y yo vengo y los cago a pedo. Me encanta. ¿Entendés? Vengo y los cago a pedo. No, esto lo tenés que hacer de esta manera. ¿Entendés? No lo que decís, sino esto lo tenés que hacer de esta manera. ¿Entendés? Enseñarte. O sea, ya pasé la etapa de sentarme a hinchar las pelotas. 21 años tengo de operador técnico. Ya pasé la etapa que tengo que legar lo que sea a otra persona. A la gente que en verdad se interese en hacerlo. Ya no me interesa sentarme a hinchar las pelotas. Corres por la ciudad, corres por la autopista, corres por las calles. ¡Para de correr! ¡Córrete de dial! Escucha Ozono Rock, Gorronos 107.1, desconando tus sentidos. Esto es un medio de comunicación, es un servicio público. ¿Te gusta o no? Es así, es como un colectivo esto, no podés apagarlo porque se te canta las pelotas. ¿Entendés? No podés dejar de hacer el recorrido porque se le cantó las pelotas al dueño del colectivo. Es un servicio público, es así. Entonces la radio también tiene que estar para eso. O sea, tiene que estar para ayudar a la sociedad, no solo para divertir. Cuando quieras escuchar rock, sintoniza Ozono Radio 107.1. La mejor música suena a diario. Internacionales sonarán y lo mejor del rock local. Placer para tus oídos y algo dulce para tu paladar. Sintoniza Ozono Radio, es que algo bueno va a pasar. 107.1, casi en la punta de tu dial. Estaba llenando los papeles y no se me ocurrió el mejor nombre, no tenía ningún nombre y se me pasó, no sé por qué mierda, Ozono en la cabeza y quedó Ozono. Estaba llenando, no hay una razón. Posta es esa. Si querés, te hago todo el chamullo que ya he inventado. Es que cuando el rayo rompe, ¿me entendés? O sea, por la atmósfera, genera Ozono. ¿Ves? Una boludez así. Ah, y te llegaron como un rayo. Claro. A romper. Una pelotudez total. Entonces la posta es esa. Estaba llenando el papel y ¿qué nombre le pongo? O sea, así que... Y nunca te va a defraudar. Ozono Radio Rock 107.1.